mirar pa' no verme tan solo, quererte, adorarte y decir lo que siento. Pero hay alguien más que te cubre de amor cada noche, que te quiere, te cela y conoce los pasos que das y que sin ti se muere. No voy a luchar, no es mi culpa haberte conocido, que te hubieran puesto en mi camino demasiado tarde, es lo que me duele. Y no puedo porque tú eres aire, porque yo soy río, no quiero que sufras por caprichos míos. Ay, no quiero verte herida. En silencio ese corazón tuyo vibra como el mío. Sé que no se puede retar el destino. Hombre, ya tú tienes tu vida. Ay, ¿qué será de mí? Sabe Dios que hice mal. ¿Qué será de ti? Romance sin fe, un amor que no es amor. Se tenía que quedar una flor sin colibrí. Que el mundo y tu familia nunca sepan que el secreto muere en ti. Que el mundo y tu familia nunca sepan secreto muere en mí. Ay, amor. Katy Noriega y José Pacheco. Aprecio. Fernández, maestre, escucha esto. Si tu corazón estuviera feliz solitario, hace tiempo te hubiera entregado lo que yo más quiero, todas mis canciones. El día que te vi, yo no supe qué pasó en el alma. Solamente bastó una mirada pa' que enamoraras el pecho de este hombre. Qué pena me dio, yo no supe cómo defenderme. Me avergüenzo, sentí estremecerme. Sé que es un pecado codiciar lo ajeno, pero me envolvió la ternura que hay en tus palabras. Veía el cielo cuando tú me hablabas, tenerte cerquita me parecía un sueño. ¿De qué sirve sembrar ilusiones con algo imposible? Yo sé que jamás me atrevería a pedirte, ay, que te quedes conmigo. Es mejor intentar olvidar, por Dios, esta locura de un amor fugaz, de una triste aventura. Hombre, me marcharé ahora mismo. Ay, ¿qué será de mí? Sabe Dios que hice mal. ¿Qué será de ti? Un romance sin fe, un amor que no es amor. Se tenía que quedar una flor sin colibrí. Que el mundo y tu familia nunca sepas que el secreto muere en ti. Que el mundo y tu familia nunca sepan que el secreto muere en ti. Sepan que el secreto muere en mí.